vida es un viaje, no una estación. Saca tu memoria de esa prisión. Sé que hay bonitos recuerdos, pero no es de cuerdos. Tienes recuerdos por obsesión. El tiempo aquí es como el pantalón de un niñito, bien cortico y repleto de caca. Empaca tus sentimientos y llévalos en un bolsito hasta que el tiempo te diga dónde se sacan. La vida es un viaje, no una estación. Saca tu memoria de esa prisión. Tu vida es una película que ahorita es que comienza. Así que luces, cámara y acción. Hey. Hace rato que no nos veíamos. Mucho ha pasado desde aquella velada. Sin embargo, te esperaba aunque sin ansias, porque sé que en las nostalgias llegas y no dices nada. Te metes en mi cama, en mi cerebro indaga, hasta que no puedo ya ignorarte, haga lo que haga. Ha pasado mucho tiempo. Señora inspiración, musa dueña de mis buenos sentimientos. La invito a tomarse uno, fumarse un cigarrillo, como niños que juegan a ser maduros y como un conjuro. Limpiar la rabia de mi pecho con palabras que al rimarlas me hacen sentir satisfecho. Al menos por un ratico, hasta que me despierten esa realidad de la cual soy convicto. Como la rutina, como las doctrinas, como tantas cosas que me hacen pensar que estoy en ruinas. Nacer, crecer, reproducirse, morir, pues estar vivo no es precisamente igual a vivir. Estoy enloqueciendo, hay tanto que quisiera no haber descubierto. Siento que soy un muerto que vive encubierto. Cada vez mis canciones son más complicadas, porque yo a veces me complico por nada. Mi mente es mi peor enemiga. Ah, me dijo te diré lo que es mentira, sin pensar el daño que me haría. Vivimos entrenando para hacer dinero, estudiando cosas que a veces ni siquiera queremos, esculpiendo nuestros cuerpos para estar buenas y buenos, pues sabemos que para ver corazones todos son ciegos. El orgullo y el ego, hablando de felicidad sin ni siquiera saber qué queremos. Todos quieren la jeva más buena, camioneta nueva, pero ¿y la felicidad qué? Como dice el tema. Admito que a veces me cansa luchar y quisiera dormir para jamás despertar, pero recuerdo esos momentos que varias veces me dieron aliento y que me hacen agradecer cuando despierto. La vida es un barco, un tren, un avión que no se detiene. La vida no es una estación. Gracias por enseñarme lo que debo mejorar y saber que no a todo el mundo se debe pedir perdón. El mundo da más vueltas que un trompo borracho y los que están arriba en dos se pueden ir para abajo. Cuando yo me muera, lancen un lápiz en la caja de madera y no dejen pasar los que en vida no quieran. Sírvete otro, querida, porque siento que tengo un perro dentro del pecho todavía, arrancando cables, orinándose en las vías que conecten la circulación con mi psicología. Como he vivido mi vida, traté bien a varias putas y traté mal a quienes me querían. He consumido drogas solo por aparentar, hasta que supe la definición de lo que es ser real. A veces bien y a veces mal, pero si de algo estoy seguro es que nunca a mí me podrán enviar para zonas donde los hipócritas deban pagar sus tormentos, porque digo la verdad hasta cuando miento. Y si miento es porque ignoro, por hablar sin pensar, pero nunca por querer cuadrar con todo, porque no soy monedita de oro. Me enseñaron a ser sincero para que me crean cuando salga el lobo. Tengo un tobo de lágrimas casi vacío y experiencias tengo para llenar un río. Pasado, pisado, a lo hecho pecho, para adelante, para allá y para atrás ni para saludar a los míos. El rap es una porquería cuando dejas de ser arte. Por eso en parte odio que me digan rapero. Yo soy Tyrone, ey, que hay cancerbero apasionado, chamo que hace poesía a los sinceros. Hay muchos que les cuesta probar mi trabajo porque son tan simples que no entienden un carajo. Este tema es para escucharlo borracho, viendo al piso y en silencio, como recién regañado un muchacho. Me preguntan cómo escribes esas cosas. Mira, hermano, mi día a día no es color de rosa. Así como beso y le hago el amor a las hermosas, tengo versos que viven tocándose con mis prosas. Como moneda en alta mar o aguja en un alto pajar, perdí la tranquilidad por tanto pensar. Hay temas míos hechos para que me eduquen, para cuando estén tarima me aconsejen de retruque. Piensa bien cuando con una idea te encuques, no vaya a ser que estés defendiendo falsos y te enduques. Luces, cámara y acción, así es la vida, Zen. Tragedia, comedia y ficción. La vida es un viaje, no una estación. Saca tu memoria de esa prisión. Sé que hay bonitos recuerdos, pero no es de cuerdos. Tienes recuerdos por obsesión. El tiempo aquí es como el pantalón de un niñito, bien cortico y repleto de caca. Empaca tus sentimientos y llévalos en un bolsito hasta que el tiempo te diga dónde se sacan. La vida es un viaje, no una estación. Saca tu memoria de esa prisión. Tu vida es una película que ahorita es que comienza. Así que luces, cámara y acción. Es triste pero cierto, conocemos a las personas cuando por última vez las vemos. Unas porque hacen falta cuando se nos fueron y otras que se alejan cuando en alguna desgracia caemos. Pero borrón y cuenta nueva, la vida es una sola y siempre saldrá el sol después que llueva. Lástima que hay cosas que de la mente no salen y que te obligan a no ver igual a los que creías que valen. Pero dale, que nadie va a esperar por ti. El mundo no se va a parar porque tú te sientas así. A veces caminamos como si dos manos por los lados de la cara taparan lo que tienes al lado. Quién sabe, y alguien nos ve igual, como aquí vemos hormiguitas que se están riendo al ver lo mal que actuamos. Hermano, la tierra es un grano, o quizás medio grano, de algún desierto en donde habitamos. Reímos y lloramos, caemos, nos levantamos, disfrutamos lo bueno, aprendemos de lo malo. Los obstáculos son una piñata que hay que darle palo, aunque tengamos los ojitos requete vendados. Y yo te entiendo porque también lo he vivido. El mundo está lleno de gente que camina sin sentido. Se te hace duro pensar que existe otro ser vivo que valga la pena entregarle tus latidos, ya sea para procrear o hacer amigos. Pero si a ver vamos, nos vamos tal cual como nacimos, solitarios, sin joyas ni vestidos, a veces enfermos sin poder recordar lo vivido. Mientras me escuchas hay gente haciendo labor, gente haciendo guerra, gente agonizando a lo mejor, gente haciéndose preguntas y dándose golpes de pecho por gente que simplemente no le duele lo que ha hecho. Imparable solo el tiempo como el agua derramada, como cicatriz de una puñalada. Los finales son un bingo, pero deja de pensar que el destino es como en los cuentos de hadas. Trata de salvar lo que valga la pena y bota lo que ya no sirva. Bótalo, aunque te duela, preocúpate por ti y disfruta plenamente mientras puedas, porque lo único seguro es que te mueras. La vida es un viaje, no una estación. Saca tu memoria de esa prisión. Sé que hay bonitos recuerdos, pero no es de cuerdos. Tienes recuerdos por obsesión. El tiempo aquí es como el pantalón de un niñito, bien cortico y repleto de caca. Empaca tus sentimientos y llévalos en un bolsito hasta que el tiempo te diga dónde se sacan. La vida es un viaje, no una estación. Saca tu memoria de esa prisión. Tu vida es una película que ahorita es que comienza. Así que luce, cámara y acción.